porque ella está hace muchos, muchos años. Ella fue cuidadora de la gente que estaba en el primer retiro de 3 años, que terminó en el 2003. Fue una de las cuidadoras, es monja hace 22 años. Y hoy por hoy es como si fuera la secretaria ejecutiva de Geshe Michael. ¿Sí? Así que está muy, muy cerquita de Geshe Michael. Y es la que graba absolutamente todas las clases que se dan en Diamond Mountain y que Geshe Michael dio desde el principio hasta ahora. Ella tiene todas las grabaciones en un hard disk, que es como un diamante puro, y que me lo va a dar ahora. Así que estoy en el cielo, hoy me enteré de eso. Y vamos a tener todo. Se puede crear. El ACI que van a estudiar ahora, ¿sí? De los Asian Classic Institute, el 9 que van a estudiar ahora, o que están estudiando hace unos días, ella lo recibió de Geshe la directo cuando lo vio en New York, cree que alrededor del 95-96. ¿Okay? Así que bueno, espero que lo disfruten y por favor no falten a las clases. Quedan poquitas y ella ya se va. Ella estuvo acá, no sé si se acuerdan, la visita anterior de Geshe Michael, no, la otra, ¿sí? Cuando lo hicimos en ese lugar que era como una caballeriza, el retiro, ahí estaba Venerable Jenny, que fue una de las que liberó los pequeños grupos de charlas después, ¿sí? Así que bueno, que disfruten. Después vamos a tener class is also very, it stands by itself, so it would be easy to listen to it. It's pretty basic stuff. Hoy corresponde hacer la clase 7 del curso 9 de the Asian Classics, y vamos a estar viendo la rueda de la vida, que es un tema bastante contundente, así que va a llevar su tiempo. So, I'm not sure how we turned that off, so I don't know how to turn that on. That one, okay. So this is called the wheel of life. Esto se llama la rueda de la vida. And it's a painting that was designed by Lord Buddha to show how karma ripens and how the cycle of samsara works. Es una pintura que fue diseñada por el señor Buda para explicar cómo es que el karma madura y cómo es que funciona el ciclo. And while we were in the middle of this class that we've been teaching, they talk about this wheel of life. They say that Lord Buddha said that it should be put at the door of every monastery and every temple. Y cuando estábamos hablando en este curso, aparece la rueda de la vida, y el señor Buda dice que tiene que aparecer, tiene que ubicarse en la entrada de todas las casas y los templos. So then, I thought it might be fun to just talk about just this one thing, because it's pretty complicated, and we couldn't cover it just in a few minutes. Y entonces, como es algo complicado, me pareció que está bueno dedicarle tiempo a poder hablar de esto y no solamente unos minutos. So maybe first I'll tell you the story of where it came from. There were two Buddhist kings in the time of Lord Buddha, and they were friends with each other, and they would send each other gifts. Entonces primero les voy a empezar a contar de dónde vino. Había dos reyes que eran amigos en la época del señor Buda y se mandaban regalos uno hacia el otro. And what people did in those days was you would give someone a gift and then they would have to give you a gift that was better than that. Y en esas épocas lo que se hacía es que uno le regalaba algo al otro y el otro le tenía que regalar algo que era mejor. So they were doing that back and forth, sending each other gifts, and I can't remember, one of them sent one and it was just too much. The other one could never send him something better than that. I can't remember what it was. Y entonces estaban mandando regalos uno al otro, y parece que en un momento uno le manda al otro algo demasiado bueno, y ya era casi insuperable, pero no se puede acordar exacto qué era lo que le mandaron. Something like his firstborn son or something. The first one? Son? Algo así como el primer hijo o algo así. Something like that. So then the other one went to Lord Buddha and he said, I have to make him a present, but I have no idea what I can give him that would be that would be better than what he gave me. Entonces así preguntándose qué podía darle que fuera todavía mejor, va al señor Buda y le dice, no sé qué darle. So then Lord Buddha said, what you can do is hang up a piece of cloth and put a candle behind it and I'll stand between them. Entonces lo que le dice es, pone un pedazo de tela y una lámpara del otro lado y yo me voy a parar en el medio. So what he was going to do is make an image of Lord Buddha. Entonces lo que iba a hacer era una imagen del señor Buda. And then he said, have the painters paint on the cloth. Y hace que los pintores pinten sobre la tela. So the image would be from the light of the candle would turn onto the cloth. Entonces la imagen saldría de lo que viene de la luz de la vela directo a la tela. So then after 3 days, he went to check on the painters, and they were just standing there looking at Lord Buddha. Entonces, pasados los 3 días, va a revisar cómo están los pintores y están simplemente parados mirando al señor Buda. And they hadn't painted anything yet. Ya, todavía no habían pintado nada. Anyway, so then he got the painting finally finished, and that's this part here. Y finalmente logra conseguir la pintura y es esa parte de ahí que está mostrando. And so this is always part of the wheel of life. And what he's doing, he's pointing at the moon over here. Esta siempre es parte de la rueda de la vida y lo que está haciendo es apuntar hacia la luna que está ahí. And the moon represents getting rid of all your mental afflictions, getting out of samsara. La luna lo que representa es poder liberarte de todas tus aflicciones mentales, poder liberarte de samsara. Everything else represents samsara. Todo lo demás representa samsara. But you see, Lord Buddha and the moon, they're outside of the wheel of samsara. Pero si ustedes ven, el señor Buda y la luna están fuera del círculo de samsara. There's another story where this came from. Y hay otra historia también de dónde viene esto. There was a monk, and he was a new monk, and he really missed his wife. Había un monje nuevo que estaba realmente extrañando a su mujer. And he kept thinking about his wife, and he wanted to go back, and so Lord Buddha took him on a tour of all the realms. Entonces este monje estaba extrañando a su mujer y lo que hace el señor Buda es que lo lleva en un tour a ver todos los reinos. And he took him to the hell realms and he took him to the animals and he just showed him all of samsara. Entonces lo lleva a los infiernos, lo lleva a los animales y le muestra todo el samsara. And then the monk realized what was really going on and he decided to stay as a monk. Entonces el monje se da cuenta de lo que realmente está sucediendo y decide quedarse como monje. So then Lord Buddha asked him to draw a picture of all the things he'd seen. Y el señor Buda le pide que haga un dibujo de todo lo que fue expuesto, todo lo que vio. So that's this outside ring here, just the second from the outside is all the realms. Este es el segundo círculo el que estaba recién señalando. So he put all of this in the painting and sent it to the other king. Entonces lo que hizo fue poner todo esto en el dibujo y se lo mandó al otro rey. And then when the other king saw it, he looked at it and he immediately realized what it meant, and he became an arahat right then and there. Entonces cuando este rey recibe esto y lo ve, inmediatamente entiende qué es y en el instante se transforma en un arahat. But for us, it's not so easy to figure out. Pero para nosotros no es tan fácil darnos cuenta y entenderlo. So I'll just start. So this wheel represents the universe, really. Esta rueda representa el universo. And it's mostly all of the things that your mind can go through. Y es básicamente todos los estados en los que puede ir la mente. So this outside holding the circle is the Lord of Death. Y esto que está sosteniendo el círculo es lo que se llama el Señor de la Muerte. Because everything in our universe will eventually be finished. Like we will die, our friends will die, even the world will die. Y esto es porque... So everything in our world is in the clutches of the Lord of Death. Todo nuestro universo se va a morir, nuestros amigos, todo se va a terminar. Está todo como en las manos de la muerte. So you could also say that that's impermanence. Y también podrías pensarlo como impermanencia. It just means that things change. ¿Significa que las cosas cambian? Good things change, also bad things change. So it's if you have a bad situation, it can be encouraging to know that there's this Lord who's going to make it change eventually. Y también significa que las cosas malas cambian, o sea, que si estás en una situación difícil, sabes que este señor va a hacer que pase. So then this outside circle here, this shows all this. It shows how karma is created and how it ripens. Y este círculo de afuera, el externo, lo que muestra es cómo es que el karma es creado y cómo madura. So this is the first one, and it represents ignorance. Este es el primero y representa la ignorancia. Let's see, is it a blind man or not? When you're born, I think it is a blind man. He's got a stick. Sí. Creo que es un hombre ciego porque tiene un bastón. Es el momento donde naces. They make them, every one of these is a little bit different. Y cada uno de estos dibujos a veces va cambiando. But the idea is that when you're born, you are basically ignorant. You don't have any preconceptions and you don't have any, you do have mental afflictions, but anyway, this is before you start creating bad karma. Esto de alguna manera es como el momento donde naces que no tenés preconceptos y es como el momento previo donde empezás a crear karma. So then the first thing that happens is this is a potter and he's making pots. Este es alguien que está armando vasijas. And this represents fresh karma. Y esto representa un karma fresco. It means you are doing something. What karma is it's a thought, and the words or the actions that the thought causes. Karma se refiere a un pensamiento y las acciones de palabra o de cuerpo que ese pensamiento genera. The word actually means action. Y la palabra entonces significa acción. So it means something that you do that, and in this case it's just as you're doing it. This is very fresh karma. Entonces significa algo que haces y en este momento es mientras lo estás haciendo, como un karma bien fresco. So then the next one is, this is a monkey. Este es un mono. Right here. He doesn't really look, he looks like kind of a tiger, but he's really a monkey. Parece más un tigre, pero es un mono. And this represents consciousness. Este representa la conciencia. And he's, it's supposed to be a house with windows in it. Se supone que es una casa con ventanas. And each of the windows is representing one of the senses. Y cada una de las ventanas está representando uno de los sentidos. So this monkey is in this house. I don't know if you've ever had a monkey in your house, but they can make a big mess. I had a friend who had a, she was living in India and she had some fruit on her table and a monkey came in through the window and he's just, the whole room was full of fruit everywhere. It was a big mess. So monkeys are very active. Entonces yo no sé si alguna vez han tenido un mono dentro de la casa. Yo he tenido una amiga que tuvo un mono en India y que el mono hizo un desastre, tiró las frutas por todas las ventanas y demás. Entonces básicamente es que la idea de un mono dentro de una casa que tiene mucha energía y está muy activo. So the idea is, in this case it just means that there is some, that you have the senses and that the senses are bringing awareness. Y en este sentido significa que vos tenés los sentidos y los sentidos te están trayendo atención. So the next one here, this is supposed to be two men in a boat. Este se supone que son dos hombres en un barco. And they represent name and form. Y esto representa el nombre y la forma. So this is, it means your body and your body and your mind. Y significan tu cuerpo y tu mente. So it's like the boat that you're sailing through life in. Es como el barco con el que estás navegando a través de la vida. So you get the body and the mind, and then you put consciousness in it. Tienes el cuerpo y tu mente y luego ingresa la conciencia. And then you have this one is, this is an empty house it's supposed to be. Y esto se supone que es una casa vacía. And this represents the sense organs. That would be the eyes, the ears, the hands, the nose, all the things that your senses use to get to bring into your consciousness. Esto representa los órganos de los sentidos, tales como los ojos, la nariz, la lengua. Son todos los órganos que, con los que podés traer la información. So these are the things that you're born with. You're born with the consciousness and the body and the mind and then the sense organs. Y estas son las cosas con las que naces. Naces con tu conciencia, con el cuerpo, con la mente y con los órganos de los sentidos. So we're at, what, 4 o'clock? Estamos como a las 4 de la tarde, sería. No, 5. Yes. So then this is the next one. This is called contact. Este se llama contacto. So this is it's a picture of a man and a woman in bed together. Es un hombre, la imagen de un hombre y una mujer en la cama juntos. But what it represents is your mind and your body and your senses coming in contact with something outside. Y representa tu mente, tu cuerpo y tus órganos de los sentidos que entran en contacto con algo que está fuera. So it's like, let's see. You have all these things. You have the consciousness, you have the body mind, you have the senses. And then suppose you're sitting in your office and your boss comes in and starts yelling at you. That's contact. Entonces tenés la conciencia, tenés el cuerpo, tenés la mente, tenés los órganos de tus sentidos. Pero imagínate que estás en la oficina y entra tu jefe y te empieza a gritar. Y en ese momento es como el contacto, está todo ahí. So, up till this point, you're fairly, you don't really have, you're born with ignorance. You're born with the tendency to see things as being outside of you and not being something that you're creating. Entonces nacemos con la ignorancia, con esta tendencia de ver las cosas como si fueran algo afuera nuestro y no algo que estamos creando. And then you have all the equipment to experience things outside of you. Y luego tenemos todas las herramientas o todas las cosas para poder experimentar las cosas como si estuvieran ahí afuera. And here's the point where you where something outside of you, it isn't really outside of you, but it appears to be, well, anyway, it comes into your senses and you become aware of it. Y este es el momento donde algo que aparentemente está fuera de vos entra a tus sentidos y sos consciente de eso. So this is your boss yelling at you. Este es como tu jefe que te está gritando. Now this one is this is called feeling. Este se llama sentimiento. This is a man with an arrow in his eye. Este es un hombre con una flecha en su ojo. And so that represents feeling. You can imagine that he's feeling something. Pueden imaginarse que está sintiendo algo. So feeling is generally it doesn't have to be painful. Un sentimiento no necesariamente tiene que ser doloroso. Feeling can be a good feeling, bad feeling, or a neutral feeling. Puede ser bueno, malo o neutral. So when we talk about feeling, sometimes we're talking about our emotions or something like that. This is actually just a feeling. Does it hurt? Does it not hurt? And like that. Y esto se refiere, a veces nos referimos a los sentimientos como emociones y demás. Y acá lo que se refiere es algo que quizás duele o quizás no duele, algo más de esa línea. So feeling, normally we'll think it's a good feeling, it's a bad feeling, or it's a neutral feeling. Normalmente pensamos es un sentimiento bueno, malo o neutral. And the good feeling will lead to you thinking that there's something out there rather than your karma ripening, you'll think there's something out there that is good, and then you'll have an ignorant desire for that thing. Entonces, un buen sentimiento generalmente lo asociamos con la idea de creer que hay algo ahí afuera diferente que tu propio karma que te está generando eso, y entonces surge un deseo ignorante. Because actually, the good feeling is not coming from something outside; it's coming from your good karma ripening. Porque en realidad un buen sentimiento no está surgiendo de algo que está fuera de vos, sino que está surgiendo de un karma que madura. So that's why they say it's ignorant, because it's not really something outside of you. Y por eso es que lo llaman ignorante, porque realmente no es algo que está algo afuera de vos. And then if it's painful, then it would lead to ignorant dislike of something. Entonces si es doloroso, te va a llevar a rechazar algo con ignorancia. So like when your boss comes in, then you think that the boss yelling at you is a bad thing, and then that will lead to you disliking the boss, whereas actually what is happening is that karma is ripening from when you yelled at someone else in the past. Entonces cuando tu jefe te grita, esa sensación, ese sentimiento desagradable se traduce en que vos crees que hay algo ahí afuera que te está molestando, y entonces te generas rechazo hacia tu jefe. Cuando en realidad lo que pasa es que madura un karma de vos haber gritado a alguien en el pasado. I just wanted to show you one thing because I think it's really cute. This is, you see, this is the Lord of Death. Les quiero mostrar algo que es muy bonito. And he's got a skin of a tiger around him. And see down here? That's the tiger's face, isn't it cute? Quiero que vean que este es el Señor de la Muerte y tiene la piel de un tigre que lo envuelve, y esta es la cara del rostro del tigre. Okay, so this is like initial desire, just early effect, very just starting desire. Esto de acá representa el deseo en su inicio. This is a man eating something. He's just sitting down to eat. He has a big plate of momos, I think. Este es un hombre que se sienta a comer algo, por ahí un plato de momos. And he's just, you can see, he's looking, getting ready to enjoy it. Y pueden ver que está como preparándose para disfrutarlo. So this is strong desire. Este es un deseo intenso. This is a monkey and he's up in the tree and he's just about ready to eat all that fruit and make a big mess. Entonces esto es un mono que ya está arriba del árbol, está preparado para comerse todas las frutas y quizás hacer un gran desastre. So what happens is, see, you're seeing something wrong. You have an initial contact with something here, and then it leads to a feeling, and you wrongly think that that's coming from outside of you, and so that leads to an initial desire, or it could be an initial anger, and then so it's just small, then big one. Entonces lo que pasa es que entras en contacto con algo, eso te genera un sentimiento que puede ser agradable o desagradable, eso te lleva a un inicio de deseo de algo o inicio de rechazar algo que después se puede volver algo más intenso. That's the intenso. Okay, so then this is karma starting to ripen. Y este es el karma que empieza a madurar. Believe it or not, this is supposed to be a pregnant woman. Y créanlo o no, esto se supone que es una mujer embarazada. You can see she's going a little bit bald. I think these painters are all monks and they don't see women very much. Yo creo que estos pintores son casi todos monjes y no están muy en contacto con las mujeres. So this is just the beginning of karma starting to ripen. Y este es el inicio del karma que empieza a madurar. Now this is karma that's very, very ripe. You can see this woman's having a baby. Y esto es un karma que está muy, muy maduro y puedes ver una mujer teniendo un hijo. And then that leads to this represents the rest of samsara. The karma ripens and it goes through a cycle and then it finishes. So this is old age and death. This man is carrying a corpse on his back. Entonces esto implicaría como el final de la rueda del ciclo, el karma madura y va a través de todo el ciclo y entonces acá es un hombre que está sosteniendo un cuerpo muerto. So I'll go again and point out how you can stop it. Entonces vamos a ir de vuelta para después poder señalar dónde lo podemos frenar. So this is ignorance. Esto es ignorancia. Ignorance is, let me go in the middle first. Vamos a ir al centro primero. Okay, so these are three animals in the middle. They're the basis of the whole thing. Estos son tres animales que están en el centro y son la base, el fundamento de toda la cuestión. So this is a, it's either a pigeon or a rooster. They do it differently. Esto es un gallo o una paloma. O una paloma. Yeah. And it represents ignorant desire. Y esto representa el deseo ignorante. So they say that pigeons and roosters are very full of desire. So then they use that animal. Dicen que los gallos y las palomas están llenos de deseo, por eso es que está teniendo acá. Then this one is a snake, and it represents ignorant anger. Esto es una víbora, una serpiente, y representa el enojo ignorante. So the reason they call ignorant desire and ignorant anger is because it's anger and desire that thinks that something outside of you is good or bad. Y la razón por la cual llaman un deseo ignorante o un enojo o rechazo ignorante es porque está la ignorancia de creer que hay algo ahí afuera que es bueno o que es malo. So rather than thinking whatever this thing is, I'm creating my experience of it, you're thinking it's a good thing, and then you're either trying to get it or you're trying to make it go away. Entonces, en vez de pensar que esto que está surgiendo ahí afuera es algo que yo estoy creando, creo que ahí afuera hay algo que es como aparte de mí y que por eso lo quiero o lo rechazo con ignorancia. So, and this one is supposed to be a pig. Y esto se supone que es un chancho. And he represents ignorance. Y representa la ignorancia. And you see the two of them come out of his mouth. Y si ven los otros dos animales salen de la boca. So the three of them together are called the three poisons. Y los tres juntos se los conoce como los tres venenos. So these are the three ways that your mind can create karma. Y estas son las tres formas en que la mente puede crear karma. Negative karma. Karma negativo. Okay, so this first one, el primero, here is ignorance. Que es la ignorancia. And it's considered a mental affliction. All of the three in the middle are mental afflictions. Los tres del centro se consideran aflicciones mentales. They're the basis of mental afflictions. Son la base de las aflicciones mentales. So this ignorance leads to you doing something. This is fresh karma. Entonces la ignorancia te lleva a vos a hacer algo en un sentido de karma fresco. And that creates suffering consciousness, suffering body and mind, and senses that experience suffering. Y eso crea una conciencia sufriente, un cuerpo y una mente sufriente, y órganos de los sentidos sufrientes que experimentan. Then again, then this one is also, this is also a mental affliction. So once you have your ability to experience suffering, then you get to, let me see, hang on. This one is the two couples' contact. Oh, this one is also suffering. Sorry, I skipped some. And so, in these ones, you're experiencing the result of your karma ripening. En este de acá, lo que estás haciendo es experimentar el resultado de tu cuerpo, de tu karma madurando, y este también es sufrimiento. The first one causes all of these ones, the contact where your boss is coming into the room and he is yelling at you, and all those ones up to this point are caused by ignorance and by the mental affliction of ignorance. Entonces la aflicción mental de la ignorancia, el primero de los cuadros, es lo que genera todo lo demás. Esto de creer que viene tu jefe afuera de vos y te grita. So here's where you can break the cycle. Y acá es donde podés romper el ciclo. If you have wisdom, that, or if you understand how karma works. Si tenés sabiduría o si entendés cómo es que funciona el karma. Then, instead of reacting in a negative way, by starting to have, in this case, desire, or by starting to have anger, at this point you can break the cycle. Entonces, si entendés cómo funciona, en vez de reaccionar con un apego o con un deseo o con un rechazo, podés actuar de otra manera y acá es donde podés romper el ciclo. So that's why we study how karma works and how karma ripens, and that's why we study vows, and because at this point, instead of doing something stupid, if you know what to do, then you're not going to create more negative karma. Entonces acá es porque estudiamos cómo funciona el karma y cómo madura el karma. Por eso es que estudiamos los votos, porque en este punto, si sabes cómo responder, vas a evitar tener que crear karma. But the thing that we usually do is the next one, where the karma gets stronger, where the desire gets stronger. Pero lo que usualmente hacemos es el eslabón siguiente, que es donde el karma se pone más fuerte porque tenemos más deseo, más rechazo, más intenso. And then this is where you do something that is going to create more karma. Entonces acá es donde haces algo que va a crear más karma. So then here you go. You keep going as a cycle. Y así seguís yendo en el círculo, en la rueda. So this woman, she has the seeds in her mind which haven't ripened yet. Y ella tiene las semillas en su mente que todavía no han madurado. Now at this point also, you've done something stupid, you can get rid of that karma, you can make it less by doing purification. Y en este punto, en este momento, ya hiciste algo estúpido, pero todavía tenés la posibilidad de liberarte si haces la purificación. So this is another point. It's not as good, but it's also possible to break the cycle here. O sea que este es otro punto. No es tan bueno como el anterior, pero es otro momento en el que podés romper el ciclo. But otherwise, then you have again the karma. Here, the karma is just starting to come out, and at this point, you can't put it back. Y en este punto el karma ya está saliendo, ya está surgiendo, y en este momento ya no lo podés retroceder hacia atrás. And then this here is where the karma is exhausted, actually. So the karma itself goes through a cycle, like your boss comes into the room and the boss starts yelling at you, and you feel really bad, and maybe you yell back and maybe you don't. But that karma runs through a process, and eventually your boss stops yelling at you and leaves. Y este es el punto donde culmina el ciclo del karma. Entonces el karma madura, por ahí surge como un jefe que te grita, quizás te molesta, quizás le respondes de manera negativa, y hay un momento donde eso se termina, donde deja de gritarte. So that's how the cycle of samsara goes. You think that something is coming at you from the outside. You don't know where your experience is coming from. So something comes, you have ignorance, then you, because you're ignorant, you do things, and then you get the results. And then that causes you to do something again, because you still don't understand. And that thing that you do again creates the karma to have you experience the same thing again. And so that's why they call it the cycle, because it feeds itself. Lo llaman un ciclo porque se alimenta a sí mismo. Tenés ignorancia, entonces actúas desde esta ignorancia haciendo algo que no funciona, Y entonces eso genera un efecto que a tu vez te hace actuar de una manera semejante. Entonces es como que si de alguna manera estuvieras alimentando esta rueda que se alimenta a sí misma. So this is really important to remember. When something is bothering you, if you could just back off a little bit and think about it before you say something, then you're not going to create new karma. Y este es como algo importante para recordar. Cuando algo te molesta, si pudieras hacer una pausa y no responder de la manera habitual, entonces no generas un karma negativo. Actually, some of us went to see Brother David today, and that was one of the things he said, is that you, before you do something, just for a minute, even a half a second, you stop and you just let your mind, let go of things in your mind, and then do the thing, but do it with wisdom. Esto es lo que algunos de nosotros fuimos a escuchar hoy al Padre David, y decía esto, que antes de hacer algo, tomarte una pausa, y como tener otra perspectiva y tratar de accionar desde un lugar de sabiduría. So we did the middle. So then, the reason they call, this is also, it shows, this is just a small cycle within, you know, you get many, many cycles like this every day. And then it's also the cycle of an entire life. Y esto, tenemos un montón de estos ciclos a lo largo del día, y también esto representa el ciclo de toda una vida. Then, here he's showing the different realms of existence. Y aquí está mostrando los distintos reinos de existencia. So, every universe has six different realms of beings, or ways that you can be born. Y cada universo tiene seis tipos de reinos de seres o de formas en las que podés nacer. So this is the human realm. Este es el reino de los humanos. So you see there's some monks and they have a teacher, and then here's a guy on a horse, and here's a guy going for a walk. Podés ver que hay monjes que están con un maestro, están ahí un señor arriba de su caballo y otro señor que está caminando. And you see that there are also animals in the human realm, because the humans and animals are able to see each other. Y también podés ver que en este reino de los animales, de los humanos, hay animales, porque los humanos y los animales pueden ver. But then here's a realm that we can't see, so we just have to kind of take it for granted that it's true. This is the hungry ghost realm. Y este es un reino que no podemos ver, así que de alguna manera tenemos que confiar en que está. Y este se llama el reino de los fantasmas hambrientos. But I think most cultures, there's some people who are aware of spirits. And these are spirits of people who have died, who, they call them craving spirits. So they had a lot of desire in their lifetime, and so they have the karma ripens as they never are satisfied and they never have enough. Y hay en varias culturas donde la gente puede verlos o estar en contacto. Estos son fantasmas hambrientos porque han sido muy codiciosos. Quizás en sus vidas pasadas han tenido este deseo intenso, esta codicia. Entonces ahora están en un reino en el que nunca se sienten satisfechos. So one thing about Buddhism is that they don't say you have to take anything on faith. Entonces el budismo dice que no tienes que tomar nada por fe. So I think some people have an instinct for spirit beings and things like that, and some people don't. And if you don't, then they say don't say it's stupid and don't say it's absolutely wrong, but just say that's not something that I'm aware of, and so just leave it for now. Entonces, hay algunas personas que tienen un instinto para conectarse con estos fantasmas, pero si no es tu caso, lo que dicen es que no digas que es algo que está mal o que es algo que en absoluto no existe, sino que simplemente mantenerlo abierto. So then the next realm, so these are the, that's a bad realm. There's three bad realms and three good realms. So that's a bad one. Ese es un reino de los más negativos. Hay tres reinos inferiores y tres superiores. Ese es uno de los inferiores. This is the worst one. Este es el peor de todos. This is hell realms. Este es el de los infiernos. So it's very similar to the hell realms that they talk about in the Bible. Y es muy parecido al reino de los infiernos que hablan en la Biblia. That's the Lord of Death. Ese es el Señor de la Muerte. And then these are the hell guards. Esos son los guardias de los infiernos. They say there's two kinds of karma when you're reborn. There's the kind that puts you in a place, and then there's the kind that gives you the position in that place. And they say that it's a mixed karma. You could be a You can be in the hell realm, but then you could be the guy, the guard. And so it's a, being in the hell realm is a bad one, but being the guy in charge is a good karma. So it's a mixed. Y dicen que en un renacimiento hay dos maneras en las que se manifiesta el karma. Una es el lugar en el que naces y otra es el rol que tenés. Entonces, por ejemplo, el guardia de los infiernos le madura de manera negativa en tanto está en el reino de los infiernos, pero al mismo tiempo tiene el rol de ser el guardia. Es como un karma mixto. But of course they're creating really negative karma, so they, you know, next time around they'll probably be the guy in the fire. Pero como están generando tan karma negativo, probablemente en la próxima vida estén siendo los que se están quemando en el infierno. So now who can guess what this realm is? ¿Quién puede adivinar cuál es este reino? Animals. Yeah, animals. Animales. Aren't they cute? ¿No son bonitos? Anyway, there's an elephant and there's, looks like it's mostly, I don't know, pigs or something. Elefantes, quizás la mayoría parecen como chanchos, no sé. So, the animal realm is also considered a lower realm. El reino de los animales también se considera un reino inferior. So then these are the, this is actually two realms. This is the god realm, and this is the demigod realm. Entonces, esto de acá son dos reinos en realidad. Uno es el de los dioses y otro es el de los semidioses. So these are, they call them gods. They're actually, we sometimes call them pleasure beings. They're beings that don't have any overt suffering in their life. Entonces esto se lo llama el reino de los dioses o a veces de los seres de placer y son seres que no tienen ninguna complicación en sus vidas. So if you're very generous, if you're very kind, if you're just a normal kind person, then you might have a rebirth in this realm. Entonces si sos muy generoso, si sos muy bondadoso o una persona realmente normalmente buena, quizás tengas un renacimiento en este reino. It's not really considered a good thing because you don't have any suffering, so you don't have perspective. So you don't really have a chance to do any good because you think everything is wonderful and you don't think about it. No se lo considera algo bueno porque como está todo tan bien no tenés perspectiva y no tenés mucha oportunidad de hacer algo bueno porque no lo pensás, está todo muy cómodo, muy bien. So these are the ones who are in a very good position and these are the ones who are not quite such a good position. Entonces los de arriba, los dioses, son los que están en la mejor posición y los de abajo, los semidioses, están más o menos. So these ones are jealous of these ones. Entonces los de abajo están celosos de los de arriba. And they're all, you know, it's crazy because they're all in a really nice place, but they're fighting all the time because they're jealous of the other ones. Y es loco porque están todos en un lugar muy hermoso, pero igual están peleando todo el tiempo unos con los otros porque están celosos. So those are the six realms. Esos son los seis reinos. These three here, the top three ones are the higher realms, and then the lower three are the lower realms. Entonces arriba están los tres superiores y abajo están los tres reinos inferiores. So then the only thing left is the circle that's around the animals. Y ahora va a faltar el círculo que está alrededor de los animales. And this represents people who. There's a tendency, once you start to do bad things, then it becomes easier and easier. And so, once you start creating negative karma, then it becomes a downward cycle, and that's what these guys are doing. Entonces, you can see they're going down. Estos ahí, si ven, son como hombres que están bajando. Y eso representa la tendencia de que cuando empezás a hacer algo negativo, te habituás y seguís haciendo lo negativo, como si fuera algo que desciende. And then this is the opposite. These are people who are on an upward cycle. Y esto es lo opuesto, son seres que están en un espiral hacia arriba. But the thing is, it's a cycle. So, in countless eons, we're going through all of this over and over again. Pero en realidad, como es un círculo, en una cantidad incontable de eones, estamos yendo de un lugar hacia el otro. So then, at the bottom, at the bottom is in very, very bad Tibetan writing, because it was written by an artist and he didn't know the alphabet. Y abajo de todo está escrito en tibetano, pero fue un tibetano escrito por un pintor que no sabía el alfabeto tibetano, así que no está muy exacto. There's a something that Lord Buddha said to write at the bottom. Está escrito algo que dijo el señor Buda. And it's just like, you know, I can't remember the exact words, and I was trying to find it and I couldn't find it. But it's basically it's if you understand how karma works, then you can smash the Lord of Death like an elephant smashes a house made out of reeds. Entonces no me acuerdo exacto lo que dice, pero dice algo así como que si entendés cómo funciona el karma, entonces podés smash the Lord of Death like an elephant smashes a house of reeds. Okay, podés como aplastar el Señor de la Muerte tal como un elefante aplasta una casa de paja. So there's different ways of drawing this. Because over 2,000 years, there's different things coming. But this is the very traditional way of depicting it. Entonces hay muchas maneras de dibujar esto porque en 2000 años ha habido opciones, pero esta es la manera tradicional de verlo. So sometimes you'll see it a little bit differently. A veces lo van a ver un poquito diferente. Sometimes they have from this guy here, they have a rainbow that comes up here, and then there's a Buddha up here, and then the guy, you know, it's like it shows how these people can jump from here to where the Buddha is. A veces desde ahí donde marcó aparece un arco iris que sale afuera de la rueda a donde hay un Buda, y es como si mostrara una manera de salir hacia afuera. But Ken Rinpoche, Geshe Michael's teacher, was very insistent about how it had to be done, and this is what he said. Pero Ken Rinpoche, que fue el maestro de Geshe Michael, era muy insistente en cómo es que tenía que hacerse, y este fue el modo en que enseñó. The other thing is sometimes you'll see a Buddha in each one of the worlds. Y a veces también puedes ver un Buda en cada uno de los mundos. Which I think it's kind of nice in a way, because it shows how an enlightened being can actually appear in different forms to the different beings in the different worlds. So even if you're in a really bad position, an enlightened being will be appearing to you in whatever form your karma will allow. Y a mí me gusta porque es como los seres iluminados pueden tomar cualquier forma para venir a ayudar, y es como aún pensar en esos momentos intensos o difíciles donde va a haber seres iluminados que toman formas para venir a ayudarte. But he said it was not auspicious to show Lord Buddha inside the wheel of samsara, because Lord Buddha is essentially outside of samsara. Pero lo que dijo es que no es auspicioso ubicar al Señor Buda dentro de samsara, de los reinos de samsara, porque esencialmente está fuera. But then you have to understand that a Buddha, an enlightened being, can emanate anywhere. Yeah. And for them it is not samsara, for them it's a paradise. Yeah. Pero sí tenemos que entender que el Señor Buda puede emanar de cualquier forma en todos los reinos, y que para él no va a ser samsara porque va a ser un paraíso. So I thought maybe at the same time we could just go quickly through the Lord Maitreya also talked about how karma ripens, and I thought just to cover that too, because it's similar. Entonces vamos a revisar ahora lo que enseña el señor Maitreya, que también habla acerca de cómo madura el karma, porque es más parecido. So this was in the Uttara Tantra, which he dictated to Master Asanga. Esto está en el Uttara Tantra que le dictó al maestro Asanga. Yeah. So first of all, when you're born, you have a karmic seed from your previous lives to see things as being self-existent. To see things as being outside of you and not coming from you. Cuando nacemos tenemos la semilla kármica de ver las cosas existiendo en su propio lado, existiendo no de vos sino fuera de vos. So that's how we all see things. Y así es como todos vemos las cosas. It's I'm not sure how many people here have actually studied the pattern and all that. Yeah. Oh, okay. Yeah, that's good. But they want to cover it anyway. Okay. So people are born with this seed, and then the second part is that the seed grows. Entonces nacemos con esta semilla, y lo siguiente es que esta semilla crece. And it forms in your mind. So that would be similar to this is where you're born with that seed, and then this would be here the seed is growing. Entonces naces con una semilla que sería como el dibujito de la ignorancia, y después toda la etapa que baja es la semilla que está creciendo. And around here you're starting to see things as being good or bad. Y más o menos en ese momento es donde empiezas a ver las cosas como si fueran buenas o malas. And you're liking or disliking them. Y te están agradando o desagradando. And here you're starting to do something. Y ahí empiezas a hacer algo. And here you're really doing it. Y ahí realmente lo estás haciendo. And then here's number six, where you're continuing to move in the cycle. Y ese sería el número 6, que es donde seguís moviéndote en el ciclo. And then it goes to this one again. Y después vuelve a empezar. So you can see the same. Also, you can break it right around here. O sea, que es parecido. Igual también lo puedes romper como en ese eslabón. You're starting to like things or to dislike things and to want to take action. Entonces es en el momento donde empezás a sentir agrado o desagrado por las cosas y estás a punto de empezar la acción. So if you can just restrain yourself right here. Entonces, si pudieras restringirte justo en ese momento. Then you break the cycle. Entonces romperías el ciclo. Okay. So I think we can turn the lights back on. Podemos prender las luces. ¿Alguien tiene alguna pregunta? En el mundo de los dioses y semidioses, en donde todo es perfecto, donde nadie tiene ninguna aflicción, ¿cómo puede ser que se dé esto si unos son semidioses y otros dioses y se están peleando y están celándose continuamente? ¿Cómo es que no hay aflicción en nada? The lower ones, they have mental afflictions. Entonces los semidioses sí tienen aflicciones mentales. But the higher ones don't. Pero los más altos no tienen. De seres de los otros reinos, ¿cuál puede, como, cuál es el karma de ser humano? ¿Cuál es el karma de nacer como humano? ¿Qué karma genera un humano o qué karma te lleva? Sí, o sea, para, digamos, de los seres que están en los otros reinos, como que me pregunto, que es muy, me siento que es muy difícil que lleguen al de los seres humanos, o sea, ¿cuál de esos? Es muy difícil. Usually what happens is that everybody, they say that your mind has always been, always existed. Dicen que la mente siempre existió. So countless eons. Durante eones incontables. And during that time, you've done everything. Y que durante ese tiempo has hecho todo. So there's lots of seeds in your mind. Entonces en tu mente tenés muchísimas semillas. And all of those can ripen into different karmas or different experiences. Y que todas esas semillas pueden madurar como distintos karmas o distintas experiencias. So for example, if you were an animal, you had some karma caused you to ripen, the seed to ripen for you to see yourself as an animal. Entonces si fuiste un animal, tuviste algún karma que maduró para que te veas a vos mismo como un animal. Then eventually that karma finishes. Eventualmente ese karma se termina. And then some other karma asserts itself. Y después otro karma se dispara. And that might be human. Y ese podría ser humano. There's, they say that if your mind at the time you're dying is very confused, but if you whatever your mind grabs onto when you die, usually that's what comes up in the next life. Dicen que al momento de la muerte tu mente está muy confundida, pero lo que sea que se agarra en ese momento es lo que te dispara para la vida siguiente. So if you're with somebody who's dying, then it's really good to make them think about all the good things that they've done in their life. Entonces, si estás en contacto con alguien que se está muriendo, algo muy bueno sería ayudarlos a entrar en contacto con todas las cosas buenas de su vida. And it doesn't have to be, you know, they don't have to be Buddhist or anything, just to make them think about all the good things, and then also all the bad things that they might regret, and have them finish those, you know, just say, look, I'm sorry I did that. And that helps the mind to be in a place where it goes to a better realm. Y no tienen que ser budistas, pero incluso si hicieron cosas malas, abrirles un espacio para que se arrepientan. Y entonces eso va a llevar la mente a otro estado para que puedan tomar un renacimiento diferente. Cuando, porque en la primera, que es cuando uno nace, que tiene como cierta ignorancia, el lugar en donde nace viene de semillas de vidas pasadas. Yo creo que el lugar en donde uno nace después es consecuencia de un montón de cosas que van surgiendo. El lugar donde uno nace es consecuencia de semillas de vidas pasadas. Es decir, cuando uno empieza a tener conciencia de lo que ve, de si es malo o bueno, influye mucho en el lugar en donde nació. Y en donde nació, o sea, de dónde viene. It's difficult when it's just a little bit at a time. Okay. Cool. But if you give me the whole part. What I was saying is that the first place is when you're born. And in that place you are like ignorant. And the place where you are born, I mean your parents and all the things that are around, that place comes from lives before. Yeah. And because that the place where I'm born, no, when I was born, it's going to become like very, it's giving lots of influence in the way I will see the things before. Like if I have parents that are really aggressive, or if I have parents that, then that will make a lot of influence on me. Right. There's different ways that karma ripens. Hay distintas formas en las que madura el karma. Actually, we're going to talk about that after the break. Y vamos a hablar de eso después del recreo. Yeah. Yo tengo una. Cuando hablábamos del momento en que puedes reaccionar sembrando karma negativo o puedes reaccionar sembrando karma positivo, de cualquiera de las dos maneras estás sembrando karma. O sea que de cualquiera de las dos maneras seguís en samsara. So when we were talking about that you could have that. You could react planting good karma or bad karma in any of the two ways. You're still planting karma, so you're still in samsara. Yeah, it's true. No? ¿Y cuál sería el arco iris? So, what's the rainbow? Oh, those people who understand happiness. La gente que entiende la vacuidad. You can also, you can plant karma with ignorance, or you can plant karma without ignorance, with wisdom, right? So you can plant good karma with wisdom, or you can plant good karma without wisdom, or you can plant bad karma without wisdom. Puedes sembrar karma con sabiduría o con ignorancia. O sea que puedes sembrar buen karma con sabiduría o con ignorancia, y lo mismo con el karma negativo. So if you're understanding the emptiness of the situation and what you're doing, and you know that you understand how you're creating something, then that karma will ripen as outside of samsara. Entendés la vacuidad de lo que estás haciendo y del karma bueno que estás haciendo, entonces ese karma va a madurar como algo fuera de samsara. So for example, if you're understanding, like suppose you give money to somebody on the street or something like that, so you could see that this is somebody who is hungry and needs food, so you give them something, and that's, they call it dirty good karma. It's ignorant but good karma, so it ripened inside of samsara as something good. Por ejemplo, que vos ves a alguien que tiene hambre y le das algo de comida, si lo haces como algo común, digamos, algo con ignorancia, ese karma va a madurar dentro de samsara, como algo bueno dentro de samsara. But if you, for example, you see somebody and you give them something, and you're understanding that this situation is, the person is coming from your karma ripening, and the situation is coming from your karma ripening, and that you're giving them something is going to ripen as something positive. If you understand all of that, then you're not creating a seed inside of samsara, but you're creating a seed outside of samsara. Pero si en la misma situación vos ves que la persona que está pidiendo algo viene de vos, que el acto de dar también tiene vacuidad y que lo que le estás dando también está vacío, entonces eso va a crear una semilla que va a surgir fuera de samsara. So if you act with wisdom, then you're creating the karma to have it ripen outside of samsara. O sea que si actúas desde la sabiduría, estás creando la forma de que un karma madure fuera de samsara. Pero sería un karma madurando de nuevo. Karma maturing. Yeah. O sea, siempre es karma. It's always karma. Yeah, o un ser iluminado ya no siembra semillas o no siembra karma, ¿no? An enlightened being still creates karma. Yeah. They know how to create karma. They know how. An enlightened being also wants to continue to be enlightened, and they don't create any karma to be in samsara or to be in any suffering. But they understand where their world is coming from, and their world is coming from their own good deeds, and so they know that if they continue, and they have no desire not to do good deeds, but they understand that their good deeds are creating their paradise. Entonces un ser iluminado quiere seguir estando iluminado, entonces crea semillas que no surgen dentro de samsara, sino que crea de una actos buenos que lo hacen permitirse seguir viéndose a sí mismo iluminado. Continúa su iluminación. Does that make sense? That's a good question. Es una buena pregunta. Yeah. I have another one. En un momento menciono específicamente al tigre debajo. In a moment you mentioned the tiger that likes to be. Yeah. Y no sé, hablar de ese tigre, como hiciste una mención especial sobre ese tigre y quería ver el significado. So you made a special mention about the tiger and I wanted you to talk more about it because you were... Oh, I just thought he was cute. No, he's I was just looking at the picture this morning and I noticed that the tiger's face was there and I thought, oh, that's funny, so... Nothing really significant. No hay nada muy significativo, simplemente que vi la imagen y vi lo vi bonito. Me pareció gracioso. Exactamente, ¿cuándo es que se rompe, cuándo es que rompes el ciclo de plantar mal karma? O sea, ¿nos puedes dar un ejemplo de cómo es que lo podés detener, digamos? Exactly, at what point can you really stop creating bad karma? Can you give us The sort of traditional example is when your boss comes in and they're yelling at you, because this is karma ripening from when you yell at someone else. El ejemplo tradicional es cuando estás en la oficina y viene tu jefe a gritarte, porque ese es el karma que madura de que vos le gritaste a alguien en el pasado. And if you understand where your world is coming from, then you know that this is because you yelled at someone in the past. Si vos entendés cómo funciona el mundo, entonces entendés que esto viene de que vos le gritaste a alguien en el pasado. And there's also, it's not just one single karma, but it's many karmas ripening at once. Y no es solo un solo karma, pero son un montón de karmas que están madurando al mismo tiempo. So it would be you misunderstood somebody, you didn't value somebody, you know all the things that you feel when your boss is yelling at you, you've done to someone else, and this is all karma ripening at one time. Entonces no entendiste a alguien, no valoraste a alguien, son un montón de situaciones que estás sintiendo en ese momento que vienen de que vos las hayas hecho en el pasado para otro. And so then, if you don't stop and think, then your immediate reaction is going to be, usually you can tell what's going to create that karma because it's the thing you want to do when it happens to you. Entonces si no te detenés y haces una pausa, lo que te esa forma de responder va a crear más de lo mismo y habitualmente sabes qué es lo que va a crear porque sabes cuál es ese hábito de responder, de qué manera respondes. That's what they call cycle. Por eso lo llaman un ciclo. So what your natural reaction is to create that, recreate that karma. Y la reacción natural es recrear ese karma. And that's the point where you can break it. Y ese es el punto donde tenés que poder frenarlo. So, if you understand how karma works, you will have incentive to break it, but it's still extremely difficult because you have thousands and thousands of years of doing that same thing again. y podés entender cómo funciona el karma, pero aún frenarlo es bastante difícil porque tenés miles y miles y miles de años de estar respondiendo de la misma manera. But that is, if you have a direct perception of emptiness, then you understand where that's coming from and how it works, and then it's, you have more incentive to break it there because you know how to do it. Entonces, si tuviste la percepción directa de la vacuidad, como entendés cómo funciona la historia, la forma, el mundo, tenés mucho más incentivo para poder frenarlo en ese momento. But even if you don't, you can train yourself to not react, and then you break the cycle. Pero aun cuando no hayas visto la vacuidad directamente, puedes entrenarte a vos mismo para poder hacerlo en ese momento y también romper el ciclo. So that's the thing where you before you do something, just pause for a second. Esa es la cuestión. Antes de hacer algo, hacer una pausa un segundo. If you can. Sí, puedes. Excuse me. Sometimes you stop doing something, but you think it. Yeah. So all that thoughts perhaps make you ill, or you have a headache, or because you know that you don't have to do this, but inside you are like yeah with your body. So how can you train your thoughts? Because I can stop my hand, but I cannot stop my mind. ¿Puedes decirlo en español? Yes. Muchas veces uno puede parar de pegar la cachetada con la mano, pero te queda en la mente y empezás a sentirte mal porque no lo verbalizás, pero lo tenés adentro, la bronca. Entonces, ¿cómo podemos entrenar el pensamiento o el sentimiento? Porque ya es un sentimiento. I think one thing you can do is to, if you look at the person that you feel is upsetting you, and for one thing you could say, okay, I'm projecting that image is coming from me, and if I didn't have the seed in my mind, they wouldn't seem like that to me. They would seem nice. Entonces lo que podrías hacer es primero mirar a la persona que te está incomodando y decir, okay, yo lo estoy proyectando, esto viene de mí. Si yo no tuviera esta semilla en mi mente, no lo estaría viendo de esta manera. So that's one thing. Then if you don't react negatively, and suppose there's somebody that in your life who is always bothering you, and you don't react negatively, then slowly, slowly they will start to act like your friend, and pretty soon then they will become your friend. Entonces esa es una manera. Y también puede ser que alguien que no te cae bien, pero que no reaccionas de manera negativa, puede ser que se transforme y que eventualmente se vuelva tu amigo. So you don't, if you stop yourself from reacting negatively, then slowly the situation will change and it won't happen anymore. O sea que si te frenas a vos mismo de actuar de manera negativa, eventualmente la situación va a cambiar y ya no lo vas a estar experimentando así. But then if you're having a physical reaction from restraining yourself, then you could say that in the Diamond Cutter Sutra, it talks about how if you do a good deed, then the negative karma will ripen in a very small way. So maybe a seed is ripening that could have been a really bad headache or an auto accident or something, but it's ripening in a small way because you've actually done a good thing. Entonces, en el Sutra del Cortador de Diamantes, dice que cuando te empezás a hacer cosas buenas, los karmas negativos maduran, pero maduran mucho más suave. Algo que podría ser más grande quizás es como un dolor de cabeza. So you can see it as a good thing too. Entonces también podrías ver que es algo bueno. Yeah. Anybody else? ¿Alguien más? Yeah. Sometimes I get confused when I think about being reborn or what's to come or what has happened before. Mm-hmm. And trying to understand until which extent is that has been me or what's going to be me, mm-hmm. actually, no? Which of the aggregates no, are no, actually no. myself. So if none of them. Yeah. A veces me confunde de pienso de vidas pasadas o futuras, qué parte de mí es la que estuvo atrás o va o está por venir. They call it your the essence body of a Buddha is the same. They say you have, was it a Buddha nature, right? That's what goes from life to life. Dicen que lo que va de vida a otra vida es tu naturaleza búdica, es el cuerpo de esencia de un Buda. And you already are that. Y que ya sos eso. It doesn't mean you're enlightened or anything. It just means that this is the part of you that goes from life to life, and basically it's your very subtle consciousness. Y eso no quiere decir que ya estás iluminado, sino que es esa parte que continúa, y es como a un nivel muy muy muy sutil, esa conciencia sutil. And that is what experiences your entire world. So it's experiencing all your aggregates, and it's experiencing everything in your thoughts and everything. None of those are you. The only thing that goes from life to life is this very subtle essence, which is experiencing those things. And that's how you can become enlightened. Y esa esencia sutil es lo que continúa de vida a vida, y eso es lo que experimenta todo el mundo y todos los agregados que no son vos, sino que es eso que continúa y que es lo que permite las experiencias. Because as you're creating a more and more positive world, then it's reflecting back, and so your experiences become better and better, and eventually it becomes an enlightened world. Entonces, en la medida en que empiezas a hacer cosas más virtuosas, eso es lo que refleja y eso es lo que ves, hasta que un día te puedes ver iluminado. Does that make sense? ¿Tiene sentido? It's very subtle. We're getting there. Yeah, it's hard to grasp. Es difícil agarrar. Is that self-conscious the same for all of us? No. Yeah. Oh, it's not one consciousness. No. No, but separate, but the same. It's basically the emptiness of your mind. Entonces la pregunta era si es la misma conciencia sutil la de todos, y la respuesta fue que es la vacuidad de la mente. So the emptiness of my mind is equivalent to the emptiness of your mind, but it's not the same. La vacuidad de mi mente es igual a la vacuidad de tu mente, pero no es lo mismo. No es una sola mente. Es equivalente, pero no es igual. Yeah. Yo tengo otra una pregunta. ¿Los seres iluminados vienen sin karma? I think it depends on how you define karma, but yeah, they... They're basically, I think, you know what I think, this is, I've never heard this, but it seems to me that their karma ripens so quickly that they can do something and have the result happen immediately. Because I've seen that, you know, like a high lama can do something like it, and it ripens really quickly. So I would think that an enlightened being, perhaps their karma ripens immediately. But I don't know for sure. It just seems logical to me. No lo sé por seguro, pero algo que se me parece lógico es que el karma madura muy rápido. So then you can just do anything you want because your karma, you do something and the karma ripens immediately. Y entonces de alguna manera puedes hacer lo que quieras porque haces algo y el karma madura casi instantáneamente. But I've never heard that anywhere. It just seems logical to me. Pero no lo he escuchado en ningún lado, solo me parece lógico. Además del karma individual que tenemos, si hay un karma que sea exactamente el mismo que compartamos con otros, o sea, no que equivalga mi karma al de la otra persona, sino que sea exactamente la misma semilla. Okay. Apart from my personal karma, is there any karma that's exactly equal to the karma of another being? That's not equivalent, but it's equal. Is it? No, your mind is separate from other minds, and so your karma is always separate. No, porque tu mente está separada de otras mentes, entonces tu karma siempre es separado. So, you could be, like everybody in this room is having a completely different experience based on their own karma. Todos en esta habitación están teniendo una experiencia completamente diferente basados en su propio karma. But on the other hand, everybody here has done something together, possibly, that, so we've created some karma together that would bring us together here too. Pero al mismo tiempo, entre todos hemos creado algún karma parecido que nos trae a estar todos acá juntos. So some of the karma is the same, but most of it is different. O sea, que parte que es igual, pero la mayoría es diferente. ¿Puedes percibir tu conciencia sutil sin haber percibido la vacuidad directamente? ¿O percibir el subtle consciousness without having perceived emptiness directly? I don't know. I think if you have really, really subtle meditation, you might. No, actually, you know what it is? It's the emptiness of your own mind. So that is what you see when you see emptiness directly. Cuando ves la vacuidad directamente, lo que ves es la vacuidad de tu propia mente. Así que no. You can try. Pero por favor. Sobre la pregunta de Nico, que hizo él. Vos dijiste que había conciencias equivalentes, o sea, pero eso significa que cada mente tiene una esencia. You talked about equivalent consciousness. Propia. So that means that each mind has its own essence. Mm-hmm. Yes. Yeah. They call it the essence body. Sí, la llaman el cuerpo de esencia. It's the emptiness of your mind. Es la vacuidad de tu mente. So sometimes you hear people say that when you become enlightened, then your mind merges with all the other minds, and it doesn't happen like that. A veces escuchas que cuando te iluminas, tu mente se funde con la mente de todos los demás, pero realmente no sucede así. Today, Brother David said that we are part of God and God is part of us. Mm. Is that emptiness? I think it must be. Hoy Brother David dijo que nosotros somos parte de Dios y Dios es parte nuestra, que estamos todos juntos. Y pregunto si eso es vacuidad. I think if you say the essence, our essence, and the essence of everything in the universe is equivalent, and it's not like you're merging into the universe, but that the essence is equivalent. It's not the same, but you could say it's the same. It's not, it's like twins are the same, right? But they're not the same. Entonces, tu mente tiene vacuidad y todo tiene vacuidad. Y no es que te fundís con todo. Es lo mismo y no es lo mismo. Es como, de alguna manera, como dos mellizos. Gemelos. Que son iguales, pero no son iguales. Maybe that's not right. Actually, no, I don't know what he was thinking when he said that, but it sounded like... You have him. Yeah, it sounded like he was talking about, you know... Emptiness you can't really describe. You can't describe it with words. Yo no sé exactamente qué estaba diciendo, pero la vacuidad es algo que no la podés describir con palabras. And I don't believe you could describe God with words either. Y también creo que no es posible describir a Dios con palabras. So it's very likely that when people are talking about emptiness or talking about God and they come up with something like that, that they're actually looking at it from a point of view of emptiness. Es probable que cuando uno esté hablando de la vacuidad de esa manera o de Dios de esa manera, esté hablando de alguna manera de la vacuidad, desde ese punto de vista. I think somebody who has seen emptiness might describe something that sounds like God, and that could be where world religions come from. Y me imagino que alguien que ve la vacuidad podría hablar de algo que sea como Dios, y quizás las religiones surjan desde ahí. Because it's the ultimate nature of reality. Porque es la naturaleza suprema de la realidad. So that's the same as God, right? Y es lo mismo que Dios, ¿no? Claro. Yeah. Un filósofo del nacimiento, Ficino, decía que todos somos una parte, cada uno es una parte del todo que forma a Dios. Por ahí está la diferencia. Un filósofo que dijo que everybody is a part of God and like in a totality. So maybe, por eso será que no somos iguales, porque somos una parte de ustedes. So maybe that's the reason why we're not equal, because like we are like a part of it only. Yeah, maybe. It's really hard to speculate on the nature of reality if you haven't seen it directly, and even if you have, it's impossible to describe. So it's hard. It's difficult to talk about it even, right? Es difícil especular en la verdadera naturaleza de la realidad si no la viste directamente y si la viste directamente también. Es algo difícil de lo que hablar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? We can take a break, and then we actually have a class about it's about the 10 non-virtues, and also, but I'm going to do it in a backwards way so that you can see how the karma ripens. Entonces, vamos a hacer otra clase en un ratito sobre las 10 no virtudes, y la voy a hacer de un modo donde puedan entender cómo es que madura el karma. So it's basically how your actions create your world. Es básicamente aprender cómo nuestras acciones generan nuestro mundo. More basic question. Mm. Going back to the boss yelling at you, and you stop, you break there the karma, you stop it there because you don't yell back. Yeah. You think, but how do you create good karma? How do you stop another boss coming in the future and yelling at me again, and what? Create a boss coming to me and saying anti things to me? I don't know if I explain myself. Es como ella había explicado cómo la rueda de la vida en algún momento, cuando llega tu jefe y te grita, te paras a pensar, no le gritas de vuelta, y es como que lo frenás. Pero digo, ¿cómo haces para sembrar buen karma? Que después madure en un jefe quizás que venga y te diga buenas cosas, sino en otro jefe que venga y de vuelta te grite. Well, that's where karma comes from. It's when you yell back, you're creating the karma for him to come again. So if you don't yell back, you're not creating the karma for him to come again, but you're also creating very positive seeds of not having someone yell at you. So you're doing two things at once. You're not making new bad seeds, but you're also creating good seeds. Entonces, estás haciendo dos cosas al mismo tiempo. Cuando dejas de contestarle de manera agresiva, estás, estás frenando un karma negativo, y al mismo, digamos, no estás recreando un karma negativo, y también estás sembrando un karma positivo que va a volver a vos como otra forma de experiencia. And even if you try and don't succeed, you're still creating good karma, because the effort is also a very good seed. Y aun cuando trates de hacerlo y no lo logres, igual estás creando muy buen karma porque el esfuerzo de hacerlo es muy positivo. So just trying not to react at that point will give you the strength to get to the point where you don't react, and then eventually you break that cycle entirely. Entonces el hecho de tratar de no reaccionar te va a sembrar la fuerza para que eventualmente no tengas que reaccionar y puedas terminar con ese hábito, ese karma negativo. I've had things where I had people that I had big problems with that our personalities did not work together, and then I just, because of what the teaching said, I started trying to be nice to them even though I didn't want to, and then they started acting like friends to me, you know, they started being really nice and they were happy to see me, and I still didn't like them. But slowly, slowly, then things change, you know, just by restraining myself, and now we're friends. Entonces, a mí me ha pasado de tener personas que por mi personalidad no nos llevábamos bien, y basándome en las enseñanzas, empecé a restringir mis respuestas agresivas o negativas, y se empezaron a volver mis amigos. Igual a mí no me caían bien, pero me seguí entrenando en el hábito de no responder de manera negativa, y eventualmente sí, nos hicimos amigos. And it doesn't take that long, really. Maybe not more than 6 months. Y no lleva mucho tiempo, quizás no más de 6 meses. So you can change those things. Así que podés cambiar esas cosas. Okay, anyone else? ¿Alguien más? Okay, so let's take a break, and we can start again at 9:15 maybe. Okay, vamos a tomar un recreo y volver a empezar 9:15. Okay. ¿Alguien se va a ir?